La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. Si buscas disfrutar de algo realmente único, pensá en Maroc de Felfort, un exquisito bocadito de praliné leche y praliné blanco. Porque cuando disfrutás de un Maroc, disfrutás la vida de otra manera. Maroc, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Del lunes al jueves en Jumbo, muslo de pollo a 4.199 pesos el kilo, roast beef de novillito a 11.499 pesos el kilo y sandía a 799 pesos el kilo. Aprovecha también todos los martes y jueves 20% de reintegro en tus compras superiores a 100.000 pesos pagando con Modo desde la app de tu banco. Exclusivo a tiendas. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Descuento válido del 8 al 11 de diciembre de 2025 para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario, excepto Arenales. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Natalia Lafourcade llega a Buenos Aires con Cancionera Tour. 29 de mayo en el Teatro Gran Rex. Ya me voy para chingao para vender. Un show único a guitarra y voz para disfrutar de la artista más importante de Latinoamérica desde muy cerca. Natalia Lafourcade en el Teatro Gran Rex. Tickets en tuentrada.com. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo parcialmente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 18 grados 7 décimos. El 53% de la clase media debió recurrir a ahorros y préstamos para cubrir sus gastos básicos. Según un informe privado, los hogares de ingresos medios fueron los que más ajustaron. El estudio del Instituto Argentina Grande, basado en microdatos de la encuesta permanente de hogares, revela una situación crítica para la clase media argentina. Durante el segundo trimestre de 2025, el 53% de los hogares de ingresos medios debió recurrir a estrategias complementarias para cubrir sus gastos básicos, como tocar ahorro o endeudamiento bancario. Se reactivó la alerta nacional por sarampión. El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos. Se trata de un niño de 2 años que fue aislado. Lo detectaron en Santa Elena, departamento de La Paz, a fines de noviembre. Tremendo choque y vuelco en Flores. Chocó, volcó y atropelló a una familia que caminaba por Mariano Acosta y Subiría en el barrio porteño de Flores. El conductor de este auto fue trasladado al Hospital Santoyani junto al conductor de una camioneta estacionada que también sufrió heridas y fue atendido por el SAME. En tanto que una familia fue atropellada, integrada también por padre, madre e hijo, trasladados al Piñero. La camioneta quedó lateralizada contra la línea de edificios y sobre la vereda. Desde el barrio de Flores, Rodrigo Jorge, Mitre informa primero. Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Es la número uno, que te sigue a todas partes, siempre con sus estandartes y un grito de corazón. Racing a la final. En la Bombonera, la Academia, con un gol de maravilla, venció a Boca 1-0. Fue un partido intenso, típico clásico rústico que fue para la Academia, que ahora enfrentará al ganador de Gimnasia y Estudiantes. En la otra semi, juegan hoy desde las 17. Tránsito. Maravilla de tránsito, Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay un choque y vuelco en la autopista del oeste en la zona de Moreno, kilómetro 31, sentido a Luján. Además,